La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos, venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta y asamblea! En todos lados se vea el poder de la canción. Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Eso? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Es viernes y todos lo sabemos porque aparece la voz de Eugenia Otero en el aire de La Retaguardia, entonces todos sabemos que es viernes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Usted cómo anda? Muy bien. ¿Cómo durmió, Tebele? Bien. No, me quedé pensando porque se me confunden las noches. ¿No te pasa eso? Que cuando te despertás a la mañana no sabes si lo que soñaste en realidad estás recordando un sueño de esa misma noche o estás recordando un sueño o una situación de la noche anterior. No, no me pasa. Me pasa a mí solo eso. Bueno, a mí me pasa eso. Cuando viene, muchas veces cuando duermo, mira, ahora que lo estoy pensando, dormí bien y pesado, o sea, sin despertarme mucho por la noche, yo doy muchas vueltas en la cama, entonces me despierto con mucha facilidad. No me digas. Exacto, y ya me empieza a llegar la edad en la que uno empieza a levantarse en medio de la noche para ir al baño también. Hace rato le llegó la edad para eso a usted. No le miento a la gente, te vele. Con lo que muchas veces me despierto por la noche, y más en contexto cuarentena, pero dormí bien y pesado y continuado, digamos. Mira. Pero muchas veces me pasa que me despierto a la mañana y no sé si esa situación es de esa noche o es de la noche anterior. Yo me despierto en el medio de la noche y digo, ay, qué lindo, estoy durmiendo, no estoy en Zoom. ¿No soñás en cuadraditos también? No, la gente viene completa, vos sabés que es divino soñar. Soñás con personas enteras. Bueno, estamos al aire de La Retaguardia, de Radio Sur, de Radio Presente, para hacer esta nueva emisión de Hasta que vuelvan los abrazos. Tenemos una agenda interesante para el día de hoy. Por un lado vamos a estar volviendo a Chubut, hace algunas semanas hicimos un llamado un tanto urgente en el último momento de alguno de los programas de alguna de las mañanas para charlar con Fabiana Cartolano, que es una docente que integra la Asamblea contra la minería allí en la provincia de Chubut, pero que la llamábamos más por el conflicto de los estatales, de quienes trabajan allí para la provincia y para el municipio y que están con sueldos adeudados de hace 3-4 meses. Hoy queremos reflexionar un poco más con tranquilidad acerca de la lucha contra la megaminería, porque están haciendo allí una iniciativa popular, es decir, intentar meter una ley, digamos, que deje tranquilos y tranquilas al vecindario, digamos, pero a través de la iniciativa popular, es decir, juntando firmas para poder llegar de esa manera a la legalidad. También vamos a estar charlando con la integrante de la gremial, Laura Taffetani, por partida doble. Son dos temas los que tenemos para charlar con ella. Y las dos tienen que ver con desalojos, y las dos tienen que ver con la posesión de la tierra, con la disputa en la posesión de la tierra en la Argentina, porque por un lado vamos a hablar de Guernica. Se terminó de realizar un censo, son cerca de 1.400 las familias que todavía permanecen en el predio. Esto contradice lo que el gobierno provincial señalaba en cuanto a que ya quedaban poquitas familias. Y por otro lado vamos a estar también preguntándole por la situación de la comunidad de la Lof Huincul-Mapu allí en Bariloche, porque ayer salió una resolución judicial que manda a desalojar al día de hoy a esa comunidad, que es la comunidad en la que fue asesinado Rafael Nahuel, ni más ni menos. Así que es la comunidad en la que el gobierno nacional estaba abriendo una mesa de diálogo para intentar evitar, digamos, una situación de tensión como la que se está viviendo desde hace varios meses allí en esa zona de Bariloche. Bueno, todo eso y algunas cosas más vamos a tener en este programa del día de hoy. Entre otras cosas, hoy es día de sorteo de libro. Sí, se sortea el libro entre todas las personas que llaman para comunicarse por nuestra consigna del día. Desde el lunes hasta hoy, ¿no? Desde el lunes al viernes, o sea, de la semana. Uh-huh. Y les recordamos que para responder a la consigna hay que comunicarse, enviar un mensaje, un WhatsApp, que puede ser audio o escrito, uh-huh, al 11-31-81-31-26. No videos, no aceptamos videos. No aceptamos videos, no. No, no aceptamos llamadas tampoco, porque no tenemos... Perdón, disculpen. En vivos. Las cosas de la vida. No aceptamos llamadas tampoco, porque no tenemos manera de ponerte al aire si nos llamas. Uh-huh. Porque estamos en el medio de otra cosa y. Claro. No se puede. Bueno, entonces. Porque les ha pasado, digo. ¿Qué hay que hacer hoy a este teléfono? ¿La consigna del día? La consigna del día. Lo más blanco que hay. No puede ser planteada sin... No es lo que me está pasando en mi garganta. La consigna del día... Claro, es que no me pones la canción. No puede ser planteada... La consigna del día es lo más blanco que hay. Sí, y tiene una explicación que parte de una canción que no puedo poner porque no la lista no me aparece, entonces no la puedo poner. Igual tampoco es una explicación. Quédate con la consigna, lo más blanco que hay. Uh-huh. Podría ser lo más verde que hay, o lo más negro que hay, o lo más blando que hay, o lo más duro que hay. Es lo más blanco que hay. Uh-huh. No puede, Tevele. Bueno, Tevele, hay que resignarse. A veces no se puede todo. ¿Sabías eso? Malditas máquinas, ¿no? Malditas máquinas, así es. Yo te, ¿querés que te estire el aire un rato? ¿Te estiro el aire un rato mientras? Sí. ¿Qué pasa, Tevele? ¿Qué está pasando? Me hace seña de estirar, Tevele. Qué genial. Tevele, el que sabe estirar sos vos. Esas cosas que se te ve hacer durante horas. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un programa de esos de la tele cuando no pasa nada y te están mostrando una noticia en la que no pasa nada y te siguen contando, estamos acá en la puerta del lugar y ya entraron los familiares y salió el juez y no sé qué y sigue sin pasar nada y te siguen contando la nada. Pero bueno, ahí va. No, no, sigue sin ir, ¿eh? Bueno, déjala, no, no insistas, no quiere. Bueno. Pasemos a lo siguiente. Listo, pasemos a otra cosa. Vuelta de página se llama eso. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Una máquina. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre, si no te ofendes, por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. Noche de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Más lejos que hay es el fondo del mar. Lo más cerca que hay es la panadería. Y en el medio aquí estoy recordando. Cercana está tu mirada, lejano tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Acá me piden que cante para reemplazar a la... a la máquina. Pero ¿qué te piden que cantes? Y sí, cantala, Fer, dice Lachi, abusando como oyente de el mal trago de que no te salga la canción en el momento que pensaste que tenía que salir la canción. No pasa nada, TVL. A partir de esta canción de piropo de Jaime Ross, te preguntamos esta mañana por lo más blanco que hay. ¿Ves, Tebele? Te salió redondito igual. Re bonito te salió. pudiste soportar la frustración. Mira, te aplauden, te velé. ¿Te das cuenta? Abrazos. Por la retaguardia. Nos metemos con audios de funcionarias, funcionarios y afines. Vamos, me encanta escuchar funcionarios. A mí, vos sabés que a mí escuchar funcionarios es algo que me gusta desde siempre. Yo creo que venís por eso los viernes, ¿no? Sí, ¿está sí, claro? Odio escuchar funcionarios. No me interesa lo que digan. Odio los funcionarios. No quiero saber de ellos. Construyamos un mundo, muchachos, porque esa gente no nos va a llevar a ningún lado. Pero bueno, acá decidimos que escuchamos funcionarios, así que vamos. Escuchamos a Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, hablar sobre la cuestión del dólar blue. Tenemos que situarnos, lamentablemente, de nuevo en el cambio de gobierno y en la herencia recibida. La verdad que me parece que estamos viviendo esta semana una aceleración de parte de las consecuencias del default virtual que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La verdad que es una situación incómoda de gobernar, pero yo quiero ser muy clara, digo, la única alternativa que está poniendo sobre la mesa los otros sectores fuera del gobierno, sí, la oposición y determinados sectores económicos, es una devaluación, una brutal devaluación. ¿Qué nombre cheto, Delfina? Tenemos, ¿no?, que situarnos, Tebele. Tenemos que situarnos. Avisar a Delfina lo que es situarse. Llamen a Sartre. Para mí, la cuestión encubierta de la que habla la oposición, en este caso la escuchamos a Delfina Rossi hablar de devaluación, como si el gobierno anterior al que ella pertenecía no hubiera devaluado. Ahora, la cuestión es que todos devalúan y el peso y los sueldos y la pobreza se hacen una cada vez más baja y otra cada vez más alta, respectivamente, ¿no? Ese es el gran problema. Las devaluaciones las paga siempre las mismas personas. Las paga quien trabaja en pesos con sueldos que no reciben, más en esta época en la que no hay paritarias, casi hay paritarias de juguete. Vamos a escuchar. Por eso probablemente tenga razón Delfina, ¿no? Y la salida sea situarse, justamente, ¿no? Tomar conciencia, claro, y terminar con toda esta cuestión. Pero bueno. Vamos a escuchar ahora a Juan Grabois. Qué lindo el tema que se abrió, el debate que se abrió a partir de la disputa en la familia Echevere y esta donación de una de las hermanas, de una porción importante de la herencia en tierras para el proyecto Artigas. Bueno, hay un gran problema allí y Grabois estuvo en TN. El problema que tienen es que son machistas y no pueden aceptar que una mujer se les haya plantado y que no haya permitido que hagan lo que quieran. Porque Dolores rompió con ellos cuando decidió no ser cómplice del vaciamiento del diario Paraná. Tres varones que despojaron a su hermana mujer de su herencia de manera totalmente ilegal. Y como les está yendo mal en la justicia, fueron con una patota armada. Bueno, lo vamos a seguir este tema, por supuesto, y la semana que viene seguramente lo vamos a profundizar, pero además de una disputa familiar de novela que bien podría ser, digamos, esqueleto del guión de una novela, también en el fondo lo que tiene allí, o más a la vista que en el fondo, es la cuestión de la propiedad de la tierra y el reparto desigual de la tierra y la disputa que está ocurriendo actualmente. Seguimos escuchando a Grabois hablando acerca de la toma de tierra. Sí, escucha lo que piensa Grabois de la toma de tierra. Yo odio las tomas de tierra. Las odio, sí. No hay gente que sufre más, sí, que la gente que se ve en una situación de toma. Estoy totalmente en contra de que haya tomas de tierra en la Argentina. Estoy a favor de que haya soluciones institucionales, habitacionales, que permitan que cada familia tenga un lote. Se tiene que respetar la propiedad privada de todos. La propiedad privada de Dolores Echevere también. Seguimos con la disputa de la familia Echevere. Vamos a escuchar a Miguel, o sea, a uno de los malos, hablando acerca de la espera que están esperando que la justicia determine el desalojo. Nosotros ya mostramos los papeles, dijo. Tenemos la esperanza que sea el pedido de desalojo, o sea, que dicte el desalojo el juez de garantías de la paz, porque de acuerdo con lo que te escuchaba, y es así, en el caso de una usurpación, más que relato, más que argumentos, más que denuncias, hay que presentar papeles. Y bueno, nosotros hemos demostrado fehacientemente, de una manera categórica, que ese campo es propiedad de una sociedad anónima que se llama Las Margaritas, cuyos socios son mi madre, mis dos hermanos, yo y esa firma Miru, sociedad anónima, que no pertenece a mi hermana y tampoco pertenece a Grabois. Y del otro lado, el único argumento que hay son versiones, relatos. Siempre meten, se la rebuscan para meter la palabra relato, ¿no? Buenísimo. En cualquier lugar, hasta en una disputa de tierras. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a escuchar a la legisladora porteña Lorena Pocoic. Ella habló sobre el caso de un trabajador de una escuela porteña que dio COVID positivo, porque se está hablando de abrir las escuelas. ¿Qué pasaría si en una escuela alguien se contagia? Esto ocurrió en la Escuela Técnica número 15, el Distrito Escolar 5, que queda en la calle Martín García y Montes de Oca, en el barrio de Barracas, acá en la Comuna 4. Por suerte, las clases no comenzaron, estas actividades socioeducativas de no más de 10 chicos, de revinculación, pero igual estamos muy preocupados, porque esta persona estuvo en contacto con la directora, con otros trabajadores y trabajadoras de la escuela, y peor aún, la semana pasada fue las entregas quincenales de las canastas alimentarias escolares que se hacen, y esta persona estuvo en contacto con toda la comunidad educativa. Bueno, no arrancaron las clases y ya hay problemas de contagios, como podía presumirse, ¿no? No es culpa de nadie, es lo que está sucediendo. Ahora, así, en este contexto, ¿cómo volvemos a clases, no? ¿Cómo hacemos para que no sea un foco más de contagio? No sé si a alguien le importan los focos de contagio en este momento de apertura. Se está anunciando que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estamos nosotros haciendo este programa, desde la semana que viene es probable que los bares y los restaurantes puedan abrir. ¿Los restaurantes? ¿Me salió? Te salió el restaurante, sí. Puedan abrir también los salones, digamos, ¿no? El 30% de los salones. ¿Cómo haces para...? Tenés que ir con una cinta métrica, decir... A ver... Ya mismo voy a medirte el cedrón para ver cuántas mesas pueden poner. Esto tiene un 80 o tiene 80 metros, entonces el 30% de 80 metros sería... No sé, ¿cuánto es? 24 metros... Bueno, hasta... Bastante bien, ¿eh? Creo que es 8 por 3, ¿no? Te faltan algunos metros, bueno, pero está todo bien. 24 metros pueden utilizar, imposible, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, con el empresariado teniendo que cumplir un determinado porcentaje. ¿No crees en la responsabilidad vos? En la responsabilidad empresarial. En la responsabilidad empresarial. No. Por favor, Tevele. En general, no. Ayer fue... ¿Qué tipo es confiado? Ayer fue el día en el que todos se pintaron sus manos con el nombre y se recordó la cuestión de dónde venía cada uno, el nombre. Bueno, nosotros no tuvimos tiempo de hacerlo. Busco que no tuvo tiempo de escribirse, te juro que en serio, no tuvo tiempo de escribirse y sacarse la foto. O sea, y además la verdad es que me pasé tanto tiempo en el sub que no me acordaba quién era. Eso es no tener tiempo, claro. Sos lo que aparece abajo del recuadrito cuando tu vida es un zoom. Bueno, la cuestión es que también, además de esa gran campaña en las redes sociales muy piola que se generó en cuanto a la identidad de cada uno y a la identidad que... intentando interpelar, digamos, seguramente a los muchachos y a las muchachas que todavía están allí, que tienen alguna duda y que no se animan a dar el paso. También en algunos sectores se generó una polémica sobre la cuestión de cuándo las abuelas se reunieron por primera vez, porque en realidad hay como dos historias, ¿no? Una historia a partir de Estela de Carlotto, Que incluso es el día de su cumpleaños, cuando se celebra el Día de la Identidad, y a la vez las abuelas anteriores que se fueron, que no están más, que no son parte de Abuelas de Plaza de Mayo, que se juntaron antes, ¿no? Y que empezaron a juntarse antes como como Licha, como Chicha Mariani, como Licha de la Cuadra, Mirta Baravalle y tantas otras que se juntaron antes, uh-huh, y que le dieron forma a eso que después fue lo que hoy conocemos como Abuelas de Plaza de Mayo. En fin, nada, estas cuestiones que tienen que ver también con la identidad, ¿no? Contar la historia desde el momento que es y no desde el momento que llegué yo, sería más o menos. Tenemos un gran problema en la Argentina con esa cuestión. Bueno, habló Estela de Carlotto ayer. Abuelas, estamos trabajando. Nosotros no estamos de vacaciones, sino que estamos con los equipos técnicos, todo lo que se puede hacer referido a los juicios o a las el banco de datos genéticos y a las informaciones que nos llegan. Claro. O sea que estamos trabajando mucho, te digo que parece mentira, pero todos los días hay actividades, hago todo el trabajo de difusión y de que siga existiendo el tema para que no se olvide, porque falta mucho todavía. Falta un montón todavía, y si bien la tarea de abuelas es muy piola, digamos, como institución, para darse, por ejemplo, movidas como la de ayer, para darse estrategias como la de ayer, es cierto que a los nietos y a las nietas los encontramos entre todos y todas, ¿no? Hay como un impulso desde la institución, hay como un impulso desde el Estado, claro, para la identificación de nietos y nietas apropiados durante la dictadura, pero también es una de esas cosas que la sociedad ha tomado como propias, que han sido un límite. De hecho, hay un antes y un después en el cómo sectores mayoritarios de la sociedad vieron lo que sucedió en la dictadura a partir del robo de bebés, digamos, ¿no? Lo hablábamos un poco la semana pasada con Graciela Carballo, que hoy va a volver a estar, a partir de la película de la historia oficial. Uh-huh. El robo de bebés fue un límite que la sociedad no se permitió. Es paradójico lo que estoy diciendo. Se permitió el secuestro, se permitió las desapariciones, se permitió el algo habrás hecho, el por algo será, pero no. El límite fue el robo de bebés. Nada, son los mecanismos que se dan en las sociedades, más allá de lo que podamos pensar sobre lo laxo de esos límites, ¿no? Me parece que es una bandera de la sociedad, la de la búsqueda de los nietos y las nietas que faltan. Mientras Grabois, mientras Delfina Rossi, mientras Miguel Echevere y todos y todas les demás hablaban en los medios tradicionales, esto pasó acá. Aquí anoche, en el aire de Radio La Retaguardia, lo que hicimos en oral y público tuvo que ver fundamentalmente con escuchar la segunda parte de una entrevista que, con el paso del tiempo, tendrá una dimensión que todavía no sabemos, que tiene que ver con que Silvia Tolchinsky, una de las sobrevivientes de Campo de Mayo, una de las testigos principales de la megacausa, sobreviviente de la contraofensiva de Montoneros, no, si vos la googleás, no, vas a encontrar dos entrevistas en un momento triste de su vida, en el 2002-2003, hechas por Página 12, interpelándola por una situación particular que vivió a partir de rehacer su vida con una de los integrantes de los sectores de inteligencia que la habían secuestrado. Eso generó un estigma sobre ella que le impidió hablar en público. Ella decidió no hablar. Y ahora decidió hablar con La Retaguardia, y parte de esta nota la escuchamos el jueves pasado y una parte la escuchamos ayer. Vos estuviste varios meses aquí, se habló mucho de tu caída y de después, pero digamos, estuviste varios meses sin que te atraparan, y te atrapan cuando estabas por volver a salir del país. Sí, en la frontera. En la frontera.

pasa la vida, que despiertas a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Cuando suba la marea, yo me quedo en este barrio, porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando. Y mañana serán 10, serán 20 o serán 1000, a tu lado son de mayo. Hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo llegando. Es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio que te siga. A toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Como te decíamos, queríamos abordar una vez más en esta radio tema central de nuestra agenda, la cuestión que tiene que ver con la lucha contra la megaminería a cielo abierto. Nos vamos a ir a la provincia de Chubut porque allí están en una tarea súper interesante, que es la de intentar de todas las maneras posibles evitar, digamos, ¿no?, que las mineras consigan instalarse, y para eso están vienen desde hace meses juntando firmas para alcanzar una iniciativa popular. Tenemos en línea a Fabiana Cartolano. Ella es docente e integra la Asamblea No a la Megaminería de vecinos y vecinas de Playa Unión y Rawson. Charlamos con ella hace algunas semanas por el conflicto de las personas que trabajan allí con sueldos del Estado y que no están recibiendo sus sueldos desde hace meses. Fabiana, bienvenida al aire de La Retaguardia una vez más. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Hola, ¿qué tal la audiencia? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Gracias, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Bueno, a ver, contanos cómo es esto de la iniciativa popular. Bien, la iniciativa popular, esta es la segunda iniciativa que se presenta. La primera se presentó allá en el año 2014. En 100 días se juntaron 13.007 firmas, se la llevó con mucho amor a la legislatura, el proyecto de ley, ¿sí? Y bueno, y allí una camionada de diputados y demás fraguaron todo, fue un fraude, cambiaron toda la ley, fue un lío, hubo represión afuera. Y a partir de ese momento nosotros siempre desde las asambleas decimos que nos deben una ley, y por eso en este contexto de crisis, ¿sí?, en este contexto en el que el gobierno viene pisando bastante fuerte con la cuestión de la mega minería en la provincia, y bueno, luego de la asunción de Fernández, más de la mano de Nación aún más, solicitando la mega minería en la provincia, se resolvió desde las asambleas de Chubut, desde la UAT, sacar la segunda iniciativa popular, que para nosotros es un acto de amor inmenso. Así que el 22 de junio se largó la segunda iniciativa popular en la provincia, donde juntamos alrededor de un poquito más de 40.000 firmas, superamos el 3% del padrón, que eran 14.000 más o menos, superamos, pero no lo podíamos creer. En pandemia, con crisis, con frío en el interior y en la meseta, fue muy difícil atravesar la juntada de firmas en este contexto. Fue un invierno muy, muy duro, muy duro. Las planillas han atravesado este territorio hasta caballo para poder ser firmadas. Y bueno, eso nos demostró que hay una conciencia social mucho más grande que en el 2014, que la gente realmente sabe lo que está diciendo y lo que está eligiendo. Así que esta semana se presentaron las 31 cajas con las 30.916 firmas. Sacamos varias, porque el proyecto pide también que las planillas no estén ajadas, tachoneadas, ni con errores, así que se sacaron los menores de edad que quisieron votar igual, los extranjeros, y todas las que tenían errores, y quedamos contabilizadas finalmente en 30.916 firmas. Y el poder se entregaron con mucho amor. ¿El poder puede hacer algo para hacerse el distraído ahora con esta...? No, es una herramienta legal noble que nace desde el pueblo, que nace desde las asambleas. Es una herramienta fuertísima porque tienen tiempos legales que los tienen que cumplir sí o sí. Lo que sucedió en el 2014, que esperaron hasta último momento para poder tratarla porque ya tenían todo arreglado y cometieron ese fraude, ¿no? Aquí tienen 30 días el Superior Tribunal de Cuentas para poder contabilizar las más de 30.000 firmas, corroborar que sean fehacientes, y luego de esos 30 días tienen que pasar a legislatura para ser tratadas dentro de los 6 meses sí o sí, tienen que tratarla. Uh-huh. Es una herramienta fuertísima, noble, que nace desde el caminar de los vecinos que van armando sus asambleas en cada rincón de esta provincia. Formaron parte alrededor de 43, 46 localidades, ¿sí?, hasta los parajes más pequeños. Esto generó, por ejemplo, esta iniciativa popular nueva que en lugares como Gastre, como Gangán, como en Las Plumas, se conforman las asambleas para poder recaudar estas firmas. Fue un trabajo muy, muy extenso, muy arduo, de mucho cansancio. Recordemos, como recién recordabas al aire, que esta provincia está atravesada por una crisis muy, muy profunda. Yo como docente, ahora, luego del 5 de noviembre, me van a estar debiendo 3 meses y el aguinaldo. Estamos en una situación de crisis extrema, los compañeros de salud están trabajando en situaciones realmente terribles, inhumanas. El COVID explotó en la provincia hace una semana o dos. En este momento yo estoy aislada por ser COVID positivo, por ejemplo, estoy en mis últimos días de aislamiento. Varias de las compañeras nos hemos contagiado, pero bueno, poner el cuerpo también significa esto, ¿no? Saber qué trae consecuencias, porque a pesar de todo salimos con todos los protocolos a seguir, a caminar por todos los barrios, todos los fines de semana, en la semana, en cada rincón de esta provincia salíamos bajo la nieve, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo heladas, a juntar firmas, y bueno, sabíamos que estas iban a ser las consecuencias. Claro. Entonces, en este contexto de crisis y en este contexto también de un sistema muy represor, ¿sí? Recordemos que esta provincia tiene un habeas corpus por la violencia que ha ejercido la Secretaría de Seguridad que maneja el ministro Federico Mazzoni. La policía ha tenido el día libre para poder hacer lo que quiso en pandemia, entonces fue muy difícil para nosotros atravesar este proceso de iniciativa popular, pero como lo hacemos con tanto amor y tanta alegría y tanta convicción, y mucho más aún cuando el vecino te llama, el paraje más pequeño y más recóndito todo se comunica para que le lleguen las planillas, no hacemos otra cosa que volver a salir abajo la lluvia y bajo la nieve porque estamos convencidos de que tienen que escuchar al pueblo de Chubut, que en este momento es el tiempo de los diputados y que tienen que elegir o defender el pueblo o volver a traicionarlo. Ahora está en sus manos. Nosotros ya hicimos lo nuestro. El pueblo ya eligió, el pueblo ya trabajó. Fueron semanas, nosotras acá en Rawson, por ser la asamblea que está cerca, que estamos en la capital y que estamos cerca de todas las oficinas judiciales y demás, fuimos las que recepcionamos todas las firmas. Así que fue un trabajo de foliado y de selección y de visar una por una de las planillas, horas y horas, 14, 16 horas por día, le metíamos en distintos turnos, acomodando hijes, familias, enfermedades, trabajo, porque a pesar de eso se sigue trabajando en la virtualidad, los docentes y bueno, salud, en la asamblea está conformada por compañeras de muchos lugares del estado. Uh-huh. Vos decías que hay mucha mayor conciencia que en el 2014. ¿Qué cambió? Porque digo, 4 años es poco en una lucha que en la Argentina lleva ya por lo menos un par de décadas, ¿no? Desde que se instaló la lumbrera en Andalgalá, en Catamarca. ¿Por qué crees que en estos últimos 4 años se dio ese cambio que hasta a ustedes les sorprende? Mira, se caminó mucho, se empezó a militar muchísimo. Hace 3 años que estamos, ya vamos casi por el 4º año de crisis en esa provincia. Eso llevó a que se empiecen a tejer redes desde todos los estratos de los trabajadores del Estado. Nos encontramos, por ejemplo, en una carpa de la unidad sindical, aquí en Rawson, que se instaló la puerta de Casa de Gobierno por 180 días en el año 2018. Ahí se tomó el Ministerio de Educación y demás. Y en ese momento, todas las que éramos de las asambleas, empezamos a militar fuertemente todos los espacios de trabajo, todos los espacios de los empleados estatales, todas las luchas. Hace poco salió una nota aquí en la provincia que no tenemos muchos medios que nos apoyen, diciendo que somos infiltradas porque en cada marcha que hay aparecemos con la bandera. Y eso es lo que hacemos. Cada marcha que hay, sea de lo que sea, del feminismo, de lucha docente, de lucha de salud, de lucha de estatales, de viales, de lo que sea, nosotras caemos con la bandera de no la megaminería porque entendemos que esta crisis de diseño es parte y viene de la mano de la megaminería. Recordemos que no en cualquier parte del mundo la megaminería no entra si no es con represión y con hambre y hambriando un pueblo, y este pueblo realmente la está pasando pésimo, pésimo, pésimo. Y fue un camino y una militancia muy de hormiga a hormiga, así del boca en boca, del vecino en vecino. Nunca paramos, nunca paramos. Logramos empezar a sembrar más conciencia en la gente. Logramos que otros también hablen por nosotras, por nosotres, perdón, que aparezca un gremio y diga, bueno, nosotros también nos manifestamos en contra de la megaminería, que en una paritaria aparezca no a la megaminería, en cada una de las oficinas públicas. Y eso hizo que la gente empiece a tomar más conciencia. Lo que sucedió el año pasado en Mendoza por su ley, la 7.722, que nos dimos la mano muy fuerte con ellos, eso hizo que también Chubut entienda cuál era nuestro futuro, ¿no? A partir de esa gran pueblada que se generó en Mendoza, el 26 de diciembre nosotros pudimos generar casi la misma pueblada alrededor de la legislatura del Chubut, en reclamo y en pedido de no la megaminería, y fue una jornada hermosa de miles de personas alrededor de la legislatura, gente que vino de otros lugares porque no se quería perder ese momento. Uh-huh. No hemos parado. En enero estábamos marchando en la playa, en febrero estábamos marchando en el puerto, no hemos frenado. Claro. No hemos frenado. Fabiana, para cerrar, contanos qué proyectos concretos están dando vueltas, digamos, y que motivaron, digamos, esta reacción de resistencia de parte de la sociedad juntando las firmas necesarias para la iniciativa. Sí, desde el Vamos, allá en su campaña, Fernández anunció que ya estaban en camino asentamientos de minas que estaban extrayendo plata en Mendoza y en Chubut, cuando era mentira, era parte de su campaña. Eso hizo que la gente se alerte muchísimo. Se habla del proyecto Navidad. Ahora en pandemia no nos dejaron transitar mucho a nosotros, pero les dieron vía libre a todo lo que son las mineras y a los promineros, que caminan libremente por la ciudad, como tan impunemente, ¿no? Pero caminan impunemente hasta donde nos encuentran a nosotras, porque nosotras los reconocemos y enseguida los repudiamos, se tienen que esconder. Uh-huh. Está ese proyecto. El proyecto Navidad, que es alguien vestido de Papá Noel con los explosivos en la carreta en lugar de regalos para volar las montañas. Sí, sí. Proyecto Navidad, sí. Que con ese proyecto pretenden utilizar el recurso acuífero de la reserva del Sacanana, que tiene una reserva de agua como para, no sé, no me animaría, mira, por ahí digo una barbaridad, pero ponele que 50 años, 100 años de agua para toda la provincia, esa reserva. Bueno, esa reserva se la quieren dar a las mineras. Claro. Hace poco nosotros también presentamos un recurso de amparo en la oficina judicial, porque el IPA, el Instituto Provincial del Agua, se da a conocer una resolución donde se le solicita nuevamente cierta cantidad de litros de agua al IPA desde una minera para poder utilizar el agua nuevamente. Ahí, cuando nosotros leímos esa disposición, esa resolución, nos alarmamos muchísimo y dijimos, ¿cómo nuevamente? O sea, que ya están dando agua. Así que ahí se hizo una gran campaña y empezamos a presentar recursos también para el IPA, porque siguen tejiendo por abajo, Arcioni se sigue dando la mano, Arcioni es el gobernador de la provincia, con los mineros, con los promineros, sigue haciendo campaña, siguen hablando de proyectos productivos, cuando nosotros podemos proponer infinidad de otros proyectos productivos, que no sea solo la salida a la megaminería, porque además sabemos que no va a dar trabajo. Sabemos que aquí, a menos que seamos todos geólogos, a menos que seamos expertos en minas, pero si no, ellos traen hasta su propia gente. La poca guita que queda en la provincia no alcanza ni para pagar la mitad de los sueldos de los empleados estatales en un mes. O sea, que lo que queda es mínimo, nos dejan una tierra devastada, sacrificada, sin agua, uh-huh, contaminando el aire, el agua y la tierra, ¿no? Claro. Ellos han avanzado muchísimo, pero están muy alertas porque saben que esta gran herramienta que es la iniciativa popular puede llegar a darles vuelta a todo. No pueden ir contra él. Claro. A menos que compren jueces, compren diputados, a menos que metan la mano y toquen nuestras firmas, a menos que se compren la justicia. Y en esta provincia ya hace un tiempo que viene demostrando que no hay tres poderes, sino que hay uno solo, que es la megaminería, que maneja todo. Uh-huh. Fabiana, te agradecemos este paso por la retaguardia. Nos vamos a volver a encontrar, vamos a seguir de cerca lo que pasa con la iniciativa popular. Por favor, manténganos con la información adecuada, así algún día cerca en el tiempo podamos festejar que hay una ley sancionada que les permite, digamos, olvidarse del tema y salir a por otras luchas. Un abrazo grande. Vamos a lograr la historia. Sí. Nos deben una ley y en este momento es momento de los diputados, o defienden al pueblo o lo traicionan. Se la vamos a ganar, estamos tan convencidos de eso. Un abrazo. Te agradezco infinitamente el espacio que siempre nos dan Y bueno, y seguimos en contacto. Y cuídate en los últimos días de aislamiento, sí, por las dudas. Un abrazo. Fabiana un abrazo enorme. Gracias. Abrazo. Fabiana Cartolano, ella es parte de la asamblea que está en lucha contra la megaminería en la provincia de Chubut, en este caso además es docente, y la asamblea es No a la Megaminería de vecinos y vecinas de Playa Unión y Rawson. Juntaron firmas y generaron una iniciativa popular. Esa iniciativa popular tiene que derivar en que salga una ley que impida que se instalen los proyectos mineros en la provincia. Música de colores hoy. ¿Se puede repetir color, TVL? Se puede repetir color. Porque sí, te mandé sí. Otro verde, ¿eh? Nah, se puede repetir color, no hay problema. Y el otro, que lo que me hiciste recién con el gallo rojo. ¿Qué me pediste? Te pedí gallo negro, gallo rojo y me pusiste gallo rojo. Bueno, te concedí parcialmente, ay, digamos, el deseo. TVL. No, no, es otra canción, TVL. No terminó el programa, falta una hora. Y además es el cumpleaños de este señor hoy. Qué disco genial de Clics Modernos. Este fue seguramente el tema que más se escuchó. Tenía un video con la participación de Renata Yushen. Y tenía otro tema que nos permite jugar con los colores. Bajo, guitarra, baterías, teclados, todo tocado por la misma persona. Grabado en Estados Unidos. Claro, ustedes creen que este tema se llama Huellas en el Mar, porque es lo que dice el estribillo, pero se llama Plateado sobre Plateado, en realidad. Así que entra cómodamente en la consigna, por dos entra en la consigna. ronda de noticias en La Retaguardia. Abuelas de Plaza de Mayo, 43 años de la lucha más amorosa. Ayer se conmemoró el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Ante la imposibilidad de celebrarlo presencialmente, se multiplicaron los festejos virtuales para celebrar los logros de la lucha y contribuir en la búsqueda de las más de 400 personas que aún viven privadas de su derecho a la identidad. Legislatura porteña. Con mayoría automática, el oficialismo aprobó otro negocio inmobiliario. De manera sorpresiva y a pocos minutos del cierre de la sesión, el bloque de Cambiemos votó a favor de un convenio urbanístico para la construcción de torres en Puerto Madero. El Ministerio de Trabajo se declaró incompetente para intervenir en el conflicto de los repartidores de aplicaciones. Emitió un dictamen que da por concluido el expediente que abrieron a pedido de los trabajadores de aplicaciones de delivery que carecen de representación gremial. Para la cartera laboral, este diferendo debe dirimirse en la justicia. Entre Ríos. En medio de patotas y amenazas, crece la tensión en el campo que donó Dolores Echeverre. Grupos que responden al exministro de Agricultura rodearon la estancia de La Paz Entre Ríos, donde su hermana cedió una parte para un proyecto agroecológico. La disputa familiar por la propiedad es analizada por la justicia provincial. Nigeria, se registran más de 50 muertes por la represión en las movilizaciones. Las protestas contra la violencia policial no cesan en Nigeria. Mientras el gobierno radicaliza la represión, las manifestaciones continúan. Al menos 56 personas han muerto en ese país desde que comenzaron las protestas para terminar con la violencia policial en el país, 38 de ellas durante la represión militar del pasado martes en Lagos, según reportó Amnistía Internacional. ...16.325 nuevos casos de coronavirus. Suman 1.053.650 personas contagiadas y 851.840 recuperadas en todo el país. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy al 11-31-81-31-26 es... Lo más blanco que hay. Tenemos un llamado de Sole que nos está escuchando desde Formosa, con bastante calor por acá desde ya, horas tempranas, dice. Respondiendo a la consigna del día, lo más blanco que hay. Después de pensarlo un rato, repasando objetivos blancos, lo pensé y se me mezclaron los blancos. Me quedo con que, en mi opinión personal, lo más blanco que hay es la conciencia de un niño recién nacido. Como no lo recordamos, lo encuentro irrefutable. Saludos desde la calurosa provincia que busca su independencia del país. Chistecito, pone. Espero quedar anotada para el sorteo, por supuesto, Sole. Sí, por supuesto. Transparencia aquí en La Retaguardia. Absoluta transparencia, a pesar de que la consigna sea lo más blanco que hay hoy. Si me decís, si la consigna fuera lo más transparente que hay hoy, es este sorteo de los días viernes en La Retaguardia, que termina con un llamado. Tienen que estar atentos y atentas, porque además salen al aire. Es la primera vez, dice alegremente Cucho de Paternal, que se comunica. Lo más blanco que hay es lo más negro que hay, pero mirado de la vereda de enfrente. Ah, mira, bien, el yin y el yang. Gracias, Cucho, por comunicarte por primera vez, y sigamos intentando estar así comunicados de un lado y de otro. Hoy por hoy, dice Alicia, lo más blanco que hay es el pañuelo de nuestras queridas madres. Me encantó. Caramelito virtual de miel para la tos de nuestra compañera, dice. Abrazo de parte de Alicia. Ay, espérate, ya que está ahí Alicia, aprovecho, hago un paréntesis en la consigna y les invito a dar una mano al Centro Cultural IMPA. Te imaginarás cómo la están pasando los espacios culturales en todo el país, también aquí en la ciudad de Buenos Aires. IMPA es la fábrica recuperada por sus trabajadores por excelencia, es la primera, es el faro guía, es la que ha acompañado y sigue acompañando las recuperaciones de fábricas y la puesta en funcionamiento en manos de laburantes en todo el país. Bueno, ayúdanos, tienen un centro cultural allí, es el Centro Cultural IMPA La Fábrica. Ayúdanos para sostener las actividades que ofrecemos y para concretar nuevos proyectos y poder abrir las puertas cuando pase la cuarentena. Hay un link que es bastante difícil de dar por radio para que puedas colaborar, pero mira, Hey Link, Hey con Y, Hey y con H, heylink.me, ay, qué difícil, heylink.me/cc de Centro Cultural IMPA La Fábrica / qué difícil dar un link por radio, pero bueno, cualquier cosa nos avisan y les hacemos llegar el flyer para que puedan donar y ayudar. Tengo un audio por aquí. Buen día, soy Lachi. Con respecto a la consigna, lo más blanco que vi es la paz de un cementerio. De chico teníamos el parque de diversiones atrás del cementerio de Morón y hacía parar la vuelta al mundo yo arriba cuando el parque cerraba y me quedaba horas mirando el cementerio. Me recuerdo una vez bajó la neblina y desde ese día quedé fascinado, o sea, más fascinado de lo que estaba, ¿no? Me llamaba mucho la atención todo eso. Claro. Bueno, mi pareja me dice que estoy loco, pero... qué sé yo, no sé, a mí me gusta, creo que no hay nada más blanco que eso para la mente. Y no era una chicaneada que la cantes. Bueno, yo le digo a Euge lo mismo que te dice tu compañera vos, Lachi, que es una locura que a cada lugar que vayamos de vacaciones tengamos que visitar el cementerio, pero... Son increíbles los cementerios. El cementerio que más te llamó la atención, el que más te gustó de todos los que visitamos. ¿A mí? Sí. En Jujuy. El de Tilcara, ¿no? El de Tilcara es hermoso. Es porque además eligen el mejor lugar del mundo para... O sea, el mejor lugar del pueblo es el cementerio. Uh-huh. Y muchos están así, como súper arriba. No era en Tilcara el que más me gustó. Es otro el que más me gustó. Que también era en Jujuy, muy cerquita de Tilcara, pero no me acuerdo en cuál. En Maimará. Puede ser que fuera el de Maimará, sí. En la localidad de ahí cercana, que está... casi en la vera de la ruta. Es fuerte lo de gusto, pero sí, a mí también me pasa eso que le pasa a la Chi. Me transporta a un lugar súper loco el estar en el cementerio. Buenísimo, pero bueno, de última, no sé, planifiquemos vacaciones juntos y en ese momento. Pero si vos dormís y yo me voy al cementerio, claro, ¿cuál es tu problema? No, yo me levanto a la mañana temprano, me voy a caminar y me voy a buscar el cementerio. Es verdad. El tipo duerme. Cuando vuelvo, tipo mediodía, está ahí todavía durmiendo, así que no pasa nada. No te gusta, todo bien, no tenés que venir conmigo. Me dice Paula, el cementerio de Antofagasta de la Sierra. Mirá. No lo conozco. Bueno, visitaremos, tenemos así como planes vacacionales que se vinculan con si los cementerios son lindos. Me voy a ir de vacaciones con Lachi. Buscadores de cementerios. La la consigna de hoy. Entonces, 11-31-81-31-26, todavía tenés tiempo de mandarnos algo. Puede ser la consigna, puede ser una opinión, puede ser simplemente: hola, acá estoy, quiero participar del sorteo del libro que van a hacer a las 12:05. Todavía no entregamos el de la semana pasada. Gran pregunta tengo para hacerte en este momento y no sé si me vas a poder resolver este entuerto. El que ganó la semana pasada y la que ganó la primera semana, ¿pueden participar de este sorteo? Es decir, Lachi, ¿puede volver a ganar? ¿Pau, puede volver a ganar un libro aún cuando ni siquiera les entregamos los anteriores? Y sí. Pueden volver a participar. Están en el listado otra vez porque participaron. ¿Y si no le entregamos el libro todavía? Si ganan, ¿le damos el mismo libro? ¿O le tenemos que dar dos? ¿Cómo? Lachi ganó la semana pasada. Sí. No le entregamos el libro todavía. Si gana esta semana, ¿le damos el libro que no le dimos la semana pasada? No, le tenemos que dar dos. No es como el WeTransfer. Es como un WeTransfer, vence ganó a la semana. Ganó dos veces Tebele. No, no, no, no vence, dale, no. No, no, no empecés, Tebele, a hacer... Empezás a enroscar las cosas. No es así. Gana dos veces, gana dos veces. La justicia es la justicia, Tebele. Sugerencia de Manuel de Villa Constitución. Canciones de colores en el aire de la retaguardia esta mañana. No eres normal. Berreaban los demonios. Le robaron la sonrisa innata de la niñez. Hay otro que dice que el cementerio de Iruya es increíble. Se van de vacaciones a visitar cementerios, por eso ganan la derecha, ¿se dan cuenta? ¡Qué bueno! vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Escuchá lo que pasó ayer en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Con las transmisiones que venimos haciendo, ahora se empieza con la instancia de los alegatos, y en esa instancia de los alegatos, los imputados tienen que estar, tienen obligación de estar. Y a veces tienen como problemas de conectividad, ¿no? Entonces el juez advirtió que para la próxima tengan la precaución de tener a las personas que son mayores, a los genocidas, conectados desde temprano para que no pase que todo se demore. Bueno, la cuestión es que el más malo de los defensores respondió esto. Bien, entiendo entonces que no me quedó ningún punto por tratar. Perdón, alguna de las cuestiones. Sí, doctor. Respecto a lo que a la cuestión de la conectividad, en la última audiencia, la audiencia de la semana pasada, se verificó que la conectividad en el domicilio de APA es imposible. Tuvimos que hacer la audiencia a través de mi teléfono celular, porque si no, no se podía realizar la audiencia. Entiendo también que tiene que quedar constancia en la grabación de la participación de los imputados, pero no se podría, a efectos de agilizar los alegatos y no interrumpir los alegatos, si el medio, la retaguardia, lo transmite en directo, que quien se desconecta lo siga por el medio, o quien no tenga señal lo siga por el medio. No, pidió. Nacho Tevele, ya sabíamos que los nietos nos escuchan, así que ahora nos van a escuchar también estos. Pidió es que así. Los genocidas vean nuestra transmisión. No, nos condicionan tremendamente. Pero si ya nos escuchaban de antes, nos dijeron agitadores radiales. Vaya piropo nos tiraron. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Iniciamos la columna del día de hoy. Antes de recibir a nuestra compañera Graciela Carballo, en realidad la vamos a recibir con un comentario de una oyente que dice: hola, quiero decir que hoy quiero que recomienden algún fiasco, así la devoro como secretos bien guardados el viernes pasado. ¿Qué pasó? La recomendación negativa terminó siendo positiva, Gra. Buen día, compañeres, ¿cómo están? ¿Cómo estás? La verdad que no sé si hacer la columna con lo que acabo de escuchar acerca de quiénes son nuestros escuchas en este momento. No estoy muy segura de recomendar nada, en realidad. Le gustó el fiasco que dijiste, no vean, ella fue, la vio porque es rebelde y se lo devoró en un fin de semana. Bueno, está bien, vamos a recomendar algunas cosas que son para pasar el rato. Pero las anti-recomendaciones. Claro, las anti-recomendaciones. Bueno, empezamos con las de hoy, si quieren. Dale, arrancamos. Fíjate que está de espalda. Un tipo está ahí y llega sin problema, si ni siquiera está mirando. Jefe, ¿me das fuego? Quédate quieto. Ahora. ¡Vámonos, pero vamos! Bueno, acá escuchamos de fondo las voces de Ricardo Darín y de Gastón Pauls. Y estamos hablando de la película Nueve Reinas. Todos sabemos que es esto, ¿no? Todos sabemos que es ese diálogo. Claro, lo que pasa es que yo ayer pensaba, sí todos sabemos, porque Nueve Reinas es una película de culto, es una película sobre la que hay gran cantidad de foros que discuten escenas, pero es una película que desde el punto de vista generacional, porque sale en el año 2000, se estrena el 31 de agosto del 2000, tal vez las generaciones más jóvenes no la hayan visto o la hayan pasado de largo. Claro. Es difícil hablar de Nueve Reinas y hablar de Fabián Bielinsky, de su director, sin spoilear un poco la película. Claro. Quiero decir que en principio uno debe ir preparado cuando quiere ver Nueve Reinas a pensar que todo es un engaño. En realidad, Bielinsky se propuso dentro de el libro que escribió y que trabajosamente buscó que alguien pusiera el dinero para filmar esta película, que para la época fue bastante cara, elaborar un texto y un guión cinematográfico y un texto cinematográfico donde nada fuera lo que parece. Digo esto y no quiero seguir anticipando más cuestiones. Hay muchas leyendas y muchos datos curiosos de esta película. Por ejemplo, un dato curioso es que no se grabó nada en estudio, que toda la filmación fue en locaciones. Esto fue una condición que puso Bielinsky. Otra cosa curiosa es que él llegó a las productoras, que en su mayoría lo rechazaron, hasta que apareció la opulenta Patagonic, que es una productora que pertenece al grupo Artear, Disney y varios accionistas más, con los actores puestos. Él quería a Darín, quería a Gastón Pauls, quería a Leticia Brediche. Bueno, él tenía ya el elenco en su cabeza. Y a Darín le hizo una recomendación muy particular cuando habló con él por primera vez antes de dirigir. Mira, yo te voy a dirigir de una manera especial. Esa manera implica que no te podés reír como un boludo en la película. Es decir, lo digo textualmente porque Darín tiene hoyitos, tiene sonrisa fácil y demás, pero Bielinsky quería otra clase de personaje. Claro. Bueno, yo creo que le salió un producto impecable. Esta película se convirtió en anticipatoria de la debacle de los 2000, fue un cierre para los años 90, digamos, en todos estos vivillos descuidistas. A ver, ubícate en otro lugar, que te estamos perdiendo. Bueno, a ver, me corro ahí, un poquito. Sí, ahí estamos, a ver, ahí estamos. Sí, bueno, acá decías, me quedo. Decías que fue una película que anticipó la explosión del 2000-2001. Claro. Inclusive hay una escena en un banco donde el personaje de Darín va a cobrar un cheque y el banco cierra, tal como pasó con los bancos y las financieras en el comienzo de los desastres del 2000-2001. Como pasaría después, bueno, o sea, fue anticipatoria, como bien decís. Claro, bueno, y ¿viste la remake de Hollywood? Sí, pero no me gustó, la malísima. Verdad. No, muy mala. Es muy mala. Es la certeza de cómo solo con un guión no podés hacer una buena película, ¿no? Sabés que pensaba exactamente lo mismo. Yo creo que en su momento no supimos valorar. Bielinsky fue un director que murió en forma prematura a los 47 años y solo filmó dos películas. Pero no alcanza un guión para filmar una buena película, ni siquiera buenos actores. Yo creo que el director es fundamental y acá está la mano de este director, de Fabián Bielinsky. Y hay también, que no la vi por supuesto, dos remakes del cine. Viste que la India, Nigeria, son países que tienen una industria, una gran industria del cine, quiero decir gran industria en cuanto a cantidad, no tanto a calidad. Bueno, la India tiene como característica filmar películas muy largas, las películas hindúes duran alrededor de 3 horas promedio, son bastante difíciles de soportar, por lo tanto, bueno, esto hace que sea insoportable la versión. ¿Hicieron una remake en India de esta película? No lo conocía. Dos, en realidad. No una, dos. Porque la India tiene producciones de acuerdo a la región. Entonces, en dos regiones diferentes filmaron el guión de Nueve Reinas. Bueno, yo no las vi. Dicen que son malísimas realmente, así que bueno, la norteamericana sí la vi, no me gustó, la verdad, no me interesó. Bueno, y Bielinski también filmó otra película, que a mí no me gustó tanto, pero que también está catalogada como una muy buena película, que es El Aura, en el año 2005. A mí no me gustó, además es un cambio violento de ritmo narrativo, ¿no? Exactamente. Lo que sí se ve y que tiene en común con Nueve Reinas, lo único que yo diría que tiene en común con Nueve Reinas, es el cuidado obsesivo que tiene Bielinski en cuanto a la dirección de actores y a la narrativa. Yo me fijaba en las escenas de Laura, y tiene hay un personaje que también es Ricardo Darín, tampoco sonríe, por lo tanto debo suponer que Bielinski le hizo la misma advertencia, que no se sonriera como boludo, y es un personaje oscuro, es un taxidermista que tiene crisis epilépticas, y la película tiene un ritmo que obedece exactamente y sincronizadamente a la vida de este personaje. Es decir, cuando este personaje tiene crisis, la película se detiene, empieza a enfocar bosques, árboles, pero no continúa la acción. Más allá de eso, de esta obsesión y demás, a mí no fue una película que me gustara mucho. Está catalogada como muy buena, bueno, si quieren véanla, tiene la lentitud que da esta situación. Hay un problema que es con la posibilidad de ver estas películas, que es que las películas que ha producido Patagonic en general están solo en los lugares que tienen algo que ver con el grupo Clarín. Por ejemplo, Nueve Reinas y El Aura están disponibles en la plataforma On Demand de Flow, que es de Cablevisión, en DirecTV también. En algún momento estuvieron disponibles por Cinear Play, pero en este momento no están accesibles. Y las copias que hay en YouTube, la verdad que son bastante malas en los dos casos. Yo lo que les aconsejo a los que no la puedan ver por alguna de estas, ni por DirecTV, ni por Cablevisión, es que habitualmente las vuelven a repetir por televisión, pero estén atentos porque realmente en el caso de Nueve Reinas es hiper recomendable, y El Aura no es una mala película, si bien a Fernando Tevele y a mí no nos gustó tanto. Así que bueno, a mí tampoco. Si les parece, seguimos. A vos tampoco, a Eugenia Otero tampoco. Así que seguimos. Sí. Disculpe, venimos a las pruebas de telefonistas. Llegan tarde. Lo sé. Sé que lo primero en esta empresa es la puntualidad. Entonces, ¿para qué han llamado a la puerta? Para saber si lo segundo es la comprensión. Bueno, aquí tenemos la conversación de una serie que me gustó mucho, que está en Netflix, que se llama Las chicas del cable. Es una serie española que ya terminó, ya cerró, comenzó en el año 2017 y terminó el 3 de julio de 2020. Es muy interesante, son 5 temporadas, es muy interesante porque refleja la situación de las mujeres que empiezan a irrumpir en el mundo laboral en la década del 20, dentro del siglo XX. ¿Qué pasa en ese momento en España? Bueno, se instala la telefonía, es decir, se instalan las empresas telefónicas. A ver, la perdimos, Gra. A ver, la vamos a recuperar. Vamos a recuperar de vuelta la comunicación para poder seguir con las sugerencias de Graciela Carballo en la mañana de La Retaguardia. No sé qué pasó ahí con la comunicación. Ya la estamos recuperando a Graciela. A Graciela Carballo estamos. Estaba haciendo referencia a las chicas del cable. Poneme música, Tevele, mientras. A nosotros nos pasó que nos pasó con las chicas del cable que la empezamos a ver y la dejamos en el medio. Pero bueno, no sé, Graciela nos dirá en todo caso cuál es su sugerencia para el día de hoy, si va a decir que la veamos o va a decir que no la veamos. Esa es la gran duda que tenemos cuando recuperemos la comunicación con nuestra sugeridora de... Ahí está. ¿Está Hola. Graciela? Sí, ahora sí. Ahí está. Dale, te ¿Salimos bien? Te recuperamos. Vamos bueno. con las chicas del cable. Sí, estaba diciendo que las empresas telefónicas se incorporan a la vida productiva de España con el background de que venían, digamos, de otros países, de que las empleadas, las telefonistas, las mujeres que comunicaban en ese momento, que era, recordemos, la operación era mediatizada, tenían que ser mujeres, eran voces femeninas las que hacían falta. Por lo tanto, la tradicional y arcaica España contrata mujeres. Bueno, esas mujeres deben luchar contra todos los prejuicios y contra todas las restricciones que tenían por el solo hecho de ser tales. Por ejemplo, había en el contrato que hacían estas empresas, había una cláusula que decía que las mujeres no se podían casar ni podían andar del brazo de hombres por la calle porque inmediatamente se las echaba de la empresa. Una pinturita, ¿no? Bueno, la serie es muy buena, es muy buena. Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, que el montaje que se hizo para armar la central telefónica está hecho con máquinas reales y las actrices, que son Blanca Suárez, Maggie Cibantos, Ana Polvorosa, Nadia Santiago, tuvieron que aprender, son cuatro chicas a las que se sigue, tuvieron que aprender brevemente cómo operar esas máquinas. Así que yo se las recomiendo mucho. Hay ciertos toques costumbristas que vale la pena, y para esta oyente nuestra que quiere antirrecomendaciones, no es una antirrecomendación, pero está bueno para pasar el fin de semana. Bien. Entonces, Las chicas del cable por la plataforma Netflix. Bien. Bueno, seguimos. Is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. What you do is very baller. It's very anarchist. Put the magazine back. Yale, but not Yale, because I probably couldn't get it. Bueno, esta película es Lady Bird, una película muy nombrada cuando se estrenó, muy, muy nominada para los premios Oscar de la Academia, por el trabajo de su directora Greta Gerwig, por el trabajo de su actriz protagónica, que es Saoirse Ronan, una actriz muy bonita que ya vimos en... La vimos en Mujercitas, la vimos en Brooklyn, que ya estuvo nominada al Oscar en Brooklyn, y también por su la actriz que encarna a su madre, Lori Metcalf, que fue nominada al Oscar en su momento, en 2018, como mejor actriz de reparto. Es una película deliciosa, realmente. Es cómo transcurren los días una adolescente, cómo transcurren los días quienes están a su alrededor, enfocando sobre todo en la figura de su madre. No es una película ni trágica ni tampoco cómica, tiene el tono justo, el tránsito de esa etapa del último año de la secundaria, la convivencia con sus compañeros de grupo, las primeras relaciones amorosas, las discusiones con la mamá. A mí me hizo acordar mucho a mi etapa de cuidadora, maternadora de hijas, sobre todo, adolescentes. Realmente es una película para disfrutar. A mí me gustó muchísimo. Es muy tierna, está muy bien actuada, tanto el personaje de Lady Bird, que es Saoirse Ronan, como el personaje de su madre, son excelentes. Ella va a un colegio de monjas, las monjas y la religión y todo eso realmente están para alquilar balcones. Así que recomiendo mucho esta película que va por la plataforma Netflix, está disponible, se incorporó hace muy poco. Nueve Reinas, las chicas del cable. Sí, y Nueve Reinas, repaso, las chicas del cable y Lady Bird, ¿sí? Las sugerencias de esta semana. De Graciela, ¿te quedó algo más antes del cierre? Sí, quiero anotar dos más. Una es una que vi ayer en el ciclo jueves de Cinear. Esa se vuelve a proyectar por Cinear TV el sábado, que es una película protagonizada por Carlos Portaluppi, ya de por sí una garantía de excelente actuación. Dominici, Ignacio Rogers. Sí, exactamente, Dominici. Lorena Vega, y es una ópera prima de Martín Kraut que se llama La Dosis. Es un thriller, digamos, de dos enfermeros que en algún momento juegan con ser los que decidan quién vive y quién muere. Realmente me gustó mucho. Así que el sábado se vuelve a repetir en Cinear TV y desde hoy está en la plataforma Cinear Play. Y en el Teatro San Martín, a través de la plataforma Cultura en Casa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se está pudiendo ver Enrique IV, protagonizada por Alfredo Alcón, Elena Tacisto, con la dirección de Rubén Schumacher. Es el texto de Pirandello que se representó en la sala Casa Cuberta en 2005. Todo eso es, por supuesto, el acceso es libre y gratuito. Así que, bueno, eso es todo. Y Schumacher debe tener una narrativa muy veloz, ¿no? Tenía que decirlo. Pero... Sí. Es un tipo que corre en uno. Claro. Así es. Gracias, Carballo. Es Rubens. Es Rubens. Como Barrichello, que es. Claro. Bueno, gracias, bueno, Graciela. Todos. Abrazo, buen fin de semana. Graciela Carballo ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia, haciéndonos estas sugerencias para el fin de semana. De colores en la mañana de la radio. Verde, que te quiero verde. Que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia. Pero también nos queremos meter de nuevo y seguramente por última vez en la mañana con la parte más informativa de este programa. Vamos a convocar a Laura Taffetani. Ella es abogada de la gremial de abogadas y abogados. Y con doblete de temas para abordar en el día de hoy. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo muy grande a la audiencia. ¿Cómo va? Bien. Bueno, la idea era convocarte hoy por lo que tiene que ver, en principio, con la cuestión de Guernica, porque está olvidada la cuestión de los medios en los medios tradicionales, y se terminó con un censo que se va a presentar ahora en un ratito en una conferencia de prensa en el Centro Porteño, que da cuenta de que todavía quedan bocha de familias, cerca de 1.400 familias instaladas en el predio. Sí, tal cual. En realidad, digamos, las especulaciones que se hicieron desde el gobierno en forma realmente irresponsable, porque hablaban de 300 familias o de menos, este censo demostró que que realmente era una gran cantidad de familias, porque hubo familias también que firmaron esos acuerdos que realmente eran muy poco cuidadosos de la dignidad de la gente, y esa gente por ahí firmó y volvió, digamos, obviamente, porque después se encuentran con que son acuerdos que son imposibles de llevar adelante, pueden resolver el tema en el día de hoy, pero en perspectiva no pueden resolver la situación que significa para una familia haber quedado en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, bueno, primó la cordura dentro de las mesas de negociaciones, se estuvo relevando con mucha colaboración de las organizaciones que están acompañando este conflicto, y bueno, ahora tenemos realmente la posibilidad de ver la situación real en la que nos encontramos, con un desalojo que está pendiente, ¿no? Es un desalojo que estamos, el juez había dictaminado que hasta el 30 de ahora de octubre era la fecha tope del desalojo, pero claro, siempre quedó pendiente en esta sinrazón de no haber aceptado esperar un tiempo, porque yo quiero decir esto, ¿no? Por un lado, una cuestión de haber planteado el desalojo como primer medida, no como última, ¿no? Y en segundo lugar, no haber dado los tiempos para resolver esto como corresponde, siendo que no había ningún peligro que corra, que se hubieran contemplado 3 meses para poder resolverlo y demás. No había ninguna situación que ameritara, y menos en pandemia, que esta urgencia de desalojo ya, que obviamente limita las posibilidades de resolución inmediata, ¿no? Vos estuviste en la mesa de negociaciones, estás participando, representando de alguna manera a los niños y a las niñas, por decirlo de algún modo, digamos, desde tu trabajo en la Fundación Pelota de Trapo. ¿En qué instancia está esa negociación? Porque, digamos, la suspensión del desalojo no implica necesariamente que se esté negociando algo. En realidad se estuvo trabajando ahora en el censo y bueno, está habiendo propuestas del gobierno, al principio no eran las adecuadas, así que bueno, esto, como toda negociación, se va trabajando. Uh-huh. En realidad, frente a la cuestión esta, que nunca se dio la suspensión del desalojo, sino que estamos trabajando sobre, digamos, con un desalojo ordenado. Esto hace que tengas que pensar medidas que es inmediatas y medidas que tienen que ver a largo plazo, porque obviamente en tan poco tiempo es imposible de otorgar tierras a la gente, que la gente se vaya de ahí a otro lugar, ¿no? A su tierra. Uh-huh. Y entonces esto hace que se tengan que pensar estancias intermedias, como grandes campamentos, donde dejar ese lugar e ir a trasladarse a otro. Y esto no es fácil, porque obviamente estamos pensando en que puede llevar meses hasta que definitivamente se resuelva la situación, y meses en las que esta familia se tiene que trasladar a otro lugar. Claro. Y armar la infraestructura para esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se está en esa discusión, por lo menos se aceptó el hecho de que, en primer lugar, que la solución de esto es tierra por tierra, ¿está? Uh-huh. Y en segundo lugar, que hay que contemplar esta estancia intermedia, no se puede dejar a la gente en la calle y luego pensar que en unos meses va a poder ir a otro lugar. Así que eso sí fue un avance, pero bueno, ahora se está viendo cómo se implementa esto, ya digo, con una espada de Damocles que es la sin razón, ¿no? Porque tranquilamente se podía haber establecido un tiempo prudencial para hacer todo este trabajo, garantizando que se va a dejar el predio que es tan celosamente cuidado por tanto por la justicia como por la intendente, ¿no? Te llevo para la Patagonia, pero nos quedamos hablando de la conflictividad en la tenencia de la tierra, un gran problema evidentemente en la Argentina. Nos vamos para el lado de los mapuche. ¿Es verdad que hay una orden judicial para desalojar hoy la LOF Lauquen Huincul Mapu? En realidad hay ayer se celebró una audiencia porque se inició un nuevo expediente de usurpación por un predio que es del Obispado de San Isidro, que está contiguo, digamos, a donde están las rucas, a donde está el sitio original, y que fue efectivamente, digamos, recuperado por la comunidad. Y bueno, frente a un, realmente fue una denuncia vergonzosa, y eso lo estamos hablando, digamos, con el propio obispado, porque los términos en los que se maneja esa denuncia son muy agraviantes hacia los pueblos originarios, digo, innecesariamente. Pero lo cierto es que presentaron la denuncia y rápidamente, ayer se hizo lo que se llama la audiencia de formulación de cargos, que es casi como una indagatoria, digamos, es parecido a eso en el Código Procesal de Río Negro, y ahí, en el mismo acto, o sea, 5 horas de audiencia, en el mismo acto se decretó el desalojo inmediato. Uh-huh. Actualmente estamos en negociaciones muy fuertes con el obispado, además, porque esto va a ser un desastre, porque obviamente la comunidad va a resistirlo, y no quisiéramos tener otro Rafita, digamos, en Bariloche, por esta cuestión también de el, que... ¿El obispado de dónde, dijiste? Laura. Sí. ¿El obispado de dónde? El obispado de San Isidro. ¿De San Isidro, acá? De San Isidro. Sí, de la... claro, porque era un lugar de campamentos que tenían en ese... ustedes saben bien que, digamos, parques nacionales, cuando se hizo del territorio que era mapuche... bueno, fue también cediendo partes de esos territorios, y parte de ese territorio fue cedido al obispado para hacer campamentos y demás, lugares que quedaron después también muy descuidados, porque esto también, porque muestran fotos del descuido, qué sé yo. Nosotros, cuando asumimos la defensa de la comunidad, que fue al poco tiempo de la recuperación territorial, uno veía el abandono que estaba en todos esos lugares, ¿no? Y bueno, lo cierto es que ese predio había sido otorgado al obispado de San Isidro para esos campamentos, y bueno, la comunidad hizo recuperación territorial, y la primer solución a esto fue, denuncia penal y un desalojo inmediato, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, estamos justamente en este momento tratando de evitarlo, de que se busquen canales que no sea el primero la violencia, sino que se trate de ver, y también que se trate de ver la problemática que está en el fondo, Fernando, porque lo real es que Argentina tiene que entender que este conflicto está fuerte en Guernica con la situación de la gran masa de gente que quedó excluida, y está latente en la historia nuestra con los pueblos originarios, y que de verdad tiene que ser asumido con la seriedad que eso corresponde. No se puede seguir tratando a las comunidades de los pueblos originarios como banda de facinerosos que se les ocurre tomar un terreno que además dicen con sorna y eligen los mejores lugares, digamos, lo que elegimos los mejores lugares hemos sido nosotros, ¿no?, para despojarlo de sus tierras. Entonces, bueno, este es un tema que si no se aborda, digamos, desde otro punto de vista que no sea del Código Penal, claro, y tiene poca solución en cuanto que la violencia no cobre una escalada como lo que está cobrando en Bariloche, con una escalada racista, realmente, uh-huh, lo que ha habido en movilizaciones, en supuestos vecinos preocupados por la situación, y los medios de comunicación, que ha sido de una ofensiva fenomenal, ¿no? Claro. Y la gremial de abogados siempre plantea que esto es un problema de orden político y se resuelve en ese lugar. Uh-huh. No se resuelve en el marco de un código penal que termina, digamos, con muertos, porque lo cierto es que al día de hoy el pueblo mapuche tiene dos muertos. Santiago Maldonado no es mapuche, pero estaba, digamos, en, claro, el marco de esa lucha, uh-huh, y de Rafita Nahuel. Entonces no es cierto de que sea una confrontación de iguales a iguales, que bueno, que acá hubo heridos. No, acá los únicos que han perdido permanentemente en esta situación es el pueblo mapuche, y bueno, y es un problema difícil, es cierto, porque nos interpela a todos y a todas en nuestra historia, en lo que ha pasado. A la propia gremial hemos hecho un proceso de conocer toda la situación en todo este tiempo de asumir su defensa, pero es hora de que nosotros asumamos el problema y podamos encontrar vías que impliquen el reconocimiento de la historia y de lo que es hoy los pueblos originarios. Y no lo digo esto solo por Bariloche, podemos hablar del Chaco, podemos hablar de Formosa. La verdad es que si no asumimos fuerte esta conflictividad, bueno, vamos a terminar con muertos que siempre están de un solo lado, ¿no? Te agradecemos, Laura. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes y bueno, ojalá podamos ir construyendo un país diferente, ¿no? Ojalá. Muchas gracias. Ojalá, un abrazo. Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, ha pasado por aquí para hablar sobre dos conflictos diferentes, pero con un mismo eje, que es la tenencia de la tierra en la Argentina. Por un lado, la situación que se vive en Guernica, en la provincia de Buenos Aires. Por el otro lado, la situación que se vive en Mascardi, en las cercanías de Bariloche. ¿Vos me pediste esta canción? No sé si en esta versión. Gallo rojo, gallo negro. De la bolsa al ruedo, billetes sucios. De mano en mano, y las apuestas, la fe en el buen. Vos me pediste gallo rojo, gallo negro. Yo puse gallo rojo, gallo negro. Y me salió rojo, la pequeña orquesta Reincidentes. A las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan. Insiste en aparecer otra canción, ¿viste? Es buenísimo. Igual es buena, dale, déjala, déjala que está buena. De plumas y dinero, uno está rengo, el otro ciego, y nadie sabe cuál va a caer primero. Los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro. Al ruedo, billetes sucios de mano en mano y las apuestas, la fe en el poder. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra, aunque la pluma más fuerte que el acero, los espolones no saben de eso, le abren camino a la muerte descarnada que se lo lleva a un gallinero, donde no hay gritos y no hay dinero. Buen día, gente, soy Manuel de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Me queda un poco de contramano para ir a retirar el premio. De todos modos, si llegó a salir favorecido, lo donaría para que vuelvan a sortearlo, por supuesto. Un abrazo. Ahí está, todo se transforma. Nuestros generosos oyentes que si ganan, donan para un próximo sorteo. Bien allí el amigo de Villa Constitución, Manuel. También se comunicó al 11-31-81-31-26 Claude Córdoba, que dice: lo más blanco, la luz del sol a 5.500 Kelvin. Es la del mediodía, explica. ¿Kelvin? Sí. Mira, yo conocía a los milquibares, que eran los que medían la... Ay, te vele, por favor. La presión atmosférica. ¿Te acordás que se medía en chocolatines blancos en una época en la radio? Y eran 1.010 milquibares, ponele. Bueno, llegó el momento del sorteo, Otero. Llegó el momento del sorteo, así que soy yo el que tiene que decir el número. Decime un número, claro. Tengo que decir un número, déjame pensar. Dale, atenti para estar en el teléfono. No vamos a decir quién gana, vamos a llamarle. Atenti con el teléfono. Es el número 38. Esperen que está contando, ¿eh? Atenti con el teléfono, porque aparte hay un cachito de delay, así que pueden estar escuchando y nosotros estar llamándoles. Si suena el teléfono, ustedes tienen que decir hola, retaguardia. Hola, Susana, lo que quieran. Momento. Estoy llamándote, momento. Para que tengo que buscar el número del teléfono, es como, viste, tiene su complejidad todo esto, ¿no? Dale, es tan fácil. Dale. Pero bueno. Sos una oyente fiel, así que estás ahí escuchando seguro. Una oyente fiel, podemos ¿Seguro? Decir. Seguro estás ahí escuchando, no tengo ninguna duda. Nos sí, quedan, una. Nos quedan todos los unos que ya pueden alejarse del teléfono. Todos los unos y los unes, sepan que no son ustedes. Aléjense del teléfono, pueden seguir haciendo sus tareas habituales. Thank you. ocupado. ¿Cómo ocupado? ¿Qué? ¿La están llamando de otra radio? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es ubicada? ¿Cómo te vas a poner a hablar por teléfono en este momento? Un intento más y si no cambiamos de teléfono, que están dando mal ese teléfono. Tendríamos que poner música de suspenso, música de suspenso. No hay nadie escuchándonos, ese es el problema. Nadie nos escucha. Ahora sí. A ver quién ganó. Hola, Susana. Hola, Susana. Ganó. Muy bien, ganó. Yo quería decir hola, Susana, porque vos dijiste hola a la retaguardia y digo, ay, yo quiero decir hola, Susana. No, y justo pero dijiste, sí. Bueno. Es verdad. Era la consigna era, hay que decir hola, Susana. No sé por qué la cambié en el aire. Muy bien. ¿Cómo hola, Susana? ¿Qué es eso de hola, Susana? Hasta Mónica y César te banco, pero hola, Susana. Perdón, ¿quién sos? Porque te hablamos como si tuviéramos quién sos. Nati de Piedrabuena. Ahí está, has ganado un libro a elección. No dijimos nunca qué libros tenés para elegir, así que vamos Después me lo dicen. Yo igual estoy cerca de Floresta y voy en bicicleta, así que... Vamos a repasar. Muy bien. Hoy a las 5 de la tarde, si querés venir, te encontrás con Lachi, porque es la hora en la que va a venir él, y si no, no importa, podés venir, combinamos y te venís aquí a... Bueno, ¿sabés que sí? Porque yo justo voy a Floresta a buscar otra en Instagram, me gané 4 premios esta semana. Ah, mirá. Estoy muy feliz. Es una participadora serial. Ah, espera, quiero decir algo. La semana que viene tenemos un sorteo súper recontra especial, pero no va a ser a través del teléfono el sorteo, va a ser a través de las redes sociales y vamos a regalar una Norita Cortiñas hecha por Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arrúa. Ya van a ver la foto de lo que es toda tejida a mano con un amor. La necesito. Increíble. Se van a sacar los ojos, en serio, por participar de ese sorteo, porque es una muñequita. Es una Norita Cortiñas amigurumi. Amigurumi, ahí está, hecho con esa técnica y tejido a mano, punto por Mónica Alegre, por la mamá de Luciano. Bueno, ¿qué libros? Démosle a elegir uno. A ver, tenemos el libro de Firme Nietzsche, escrito por Felipe Ceresi y Pablo Weisberg. Sí. El libro de La Tablada, escrito también por los mismos autores. Tenemos el libro de poesía de Eva González. Tenemos el libro de poesía recientemente editado de Eva González, por supuesto. El fin de semana. Tenemos el libro de cuentos de Fernando Tevele. Y tenemos el Y tenemos Siete noches con Luciano. Ahí está, el libro de Rodrigo Ferreiro. Entre todos esos libros tenés que elegir uno. Quiero el de poesía. Muy buena elección. Es una gran poeta Eva González. Bueno, listo, gracias. ¿Algo más que quieras decir? El aire es tuyo antes de que nos vayamos. Nada, gracias por estar todas las mañanas. La verdad que en el trabajo se me pasa más rápido estas horas. Bueno, a nosotros se nos pasa más rápido la radio con y se nos pasa más feliz que sabiendo que estás ahí escuchándonos. Exacto, sabiendo que están ustedes. Buenísimo. Abrazo. Nos vemos entonces. Gracias. Chao. Cuando canta el gallo negro. Era esta la que querías vos. Ahí va, te ves, le ves, es esta la que quería. Bueno, Nati de Piedrabuena se ganó entonces el libro de poesía de Eva González que se llama Archivos Rojos. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si es que yo miento. El cantar que yo canto lo borra el viento. Mientras esperamos que cante el gallo rojo, hacemos radio todas las mañanas en el aire de La Retaguardia, también en el aire de Radio Sur y de Radio Presente, prestados. María Eugenia Otero, Julián Bouillet, Rodrigo Ferreiro, Nicolás Rosales, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Alfredo Grande, Graciela Carballo, Luis Angió, Matías Bregante, Cristian Madia, Silvio Florio, Giselle Rivalov. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron. Yo soy Fernando Tebele. En la arena los dos gallos frente a frente. El gallo. A vos te nombré primera. Muy bien, Tebele. Pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ahí, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ahí, qué desencanto, si me borra el viento lo que yo canto. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Traicionero el negro, te veré. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Ya nos vamos, así que podemos romper con la consigna de los colores. Dos, tres. Pero hasta ahí, porque en realidad este tema, Paloma, o esta versión de Paloma, es parte de un disco que se llama Rojo y Negro, así que de casualidad me salió. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, Paloma. Pero me pagan mal. Antes el violista del amor y los pibes que miraban, ahora el Club Artístico Libertad. Patrón, la ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma. De mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no. Que así que no trabajo yo. A ver ese pogo republicano. El pogo más republicano del mundo. Y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Me faltó nombrar a Juli, me parece. Juli Bouvier. Juli, ¿cómo no lo vas a nombrar a Juli? Bueno, pero el lunes les estará dando la bienvenida al aire a las 10. Allí nos encontramos en nuestra próxima cita. Fue la Paloma y di que no. Que así que no. Chau. Palomita que no, que así que no trabajo yo. Fue la paloma y que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Hasta que vuelvan los abrazos.